Comienzo con ella. Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura aniztasuna Antxeta irratian. Gure kunka. This is a film about a man and a fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Hora del fuego. Jure Cunca, Flamenco del Norte. Esta canción que están oyendo es en primicia, la realicemos para el Congreso de Granada y es la primera vez que se oye cara al mundo que no fueron al Congreso de Granada. Hola amigos y amigas, la Asociación Cultura Flamenco del Norte nos hace llegar un llamamiento de una familia que tiene una niña de 5 años que le ha dado un infarto al corazón y no tiene medios para sustituir mientras atienden a su pequeña. El llamamiento a la solidaridad y quien pueda colaborar económicamente ingresando en lo que se pueda en la cuenta 30 35 00 65 78 06 500 052 080 de la Caja Laboral. De la Caja Laboral Popular al nombre poniendo colaboración. Cualquier cantidad será bienvenida y se agradece de antemano también nuestra oración por ella y sus familiares. Si tienen alguna duda pueden llamar al teléfono el 689-55-1235. Gracias. La de madre sacrificada llevo la herencia gotas de rocío en mi pañuelo, el orgullo reflejo de la condesa, milenaria sultana de ojo negro, el orgullo de la condesa, milenaria sultana de ojo negro. Sin miedo a la libertad, vamos a cruzar el puente, sin miedo a la de Corán, gotas de sangre caliente, señal de identidad, no hay río que se la lleve, sin miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los arcillos de Corán, gotas. miedo a la libertad. Vamos a cruzar el puente, los zarcillos de coral, botas de sangre caliente. Señal de identidad, no hay río que se la lleve. Entre 1 y un 3% de la población española es gitana, un dato que forzosamente sitúa a miembros de este colectivo español entre los jugadores de la primera división en la Liga Española. ¿Sabías que un gitano forma parte del combinado español en la Europa del 2008? En otro levantó la Copa del Mundo en el 2010 en Sudáfrica. Son los gitanos de nuestro fútbol, jugadores que aprenden y calidad, duenden con el balón del seguro, desconocían su verdadero origen. Uno de los jugadores que nunca ha ocultado sus orígenes es José Antonio Reyes, futbolista del Atlético de Madrid. El futbolista del Atlético de Madrid fue descubierto por un ojeador de Sevilla mientras daba toques a un balón en la sociedad, en la soledad. El ojeador pensaba que era una niña debido a su larga cabellera. A partir de ese instante comenzó la carrera meteorológica de la actualidad, futbolista del Atlético de Madrid, de la provincia de Sevilla. Es también futbolista de Sevilla, Jesús Navas, un campeón del mundo que se ha convertido en un fijo de la lista de Vicente del Bosque. El duende de los palacios también tiene sangre gitana por sus venas. Antonio Galdeano Benítez Apoñó, futbolista de Málaga. Javier Casquerón, jugador del Getafe. A su compañero Dani Guiza, todos campeones de Europa. Son otros ejemplos de jugadores gitanos que actualmente milan en clubes de primera división, futbolistas del pasado. Pero en el fútbol español también ha contemplado en su pasado futbolista, Denia Gitana, talentos que ha desplegado su parte por los terrenos de juego. De forma reciente, en el tiempo tenemos claros ejemplos como José Aurelio Gay, y es jugador, es entrenador de Zaragoza, o Quinque Sánchez Flores. Pero el gran futbolista de esta raza en España tiene apellido vasco, de familia gitana por parte de madre, el gran Telmo Zarra, Zara Hernandia, Montoya y Salazar. Se elevó y admitió del fútbol español a los 40 y 50. Y alzando la mano, gritándole al viento. Amo la vida, son mis sentimientos. ¿Qué dirán de mí? De mí. Quisiera encontrar en este momento la paz interior que no llevo por dentro. Llegaré hasta ti, hasta ti. Pero los gitanos se atienden a lo largo de ancho del continente europeo. Así también tenemos futbolistas gitanos de renombre en Europa, como el italiano André Pirlo, gitano sinti, el sueco Zarland, gitano, Sorochana. Algunos llegaron a acostumbrarse como leyendas del balompié, como el francés Eric Cantona, gitano Nuchet, del sur de Francia. En la actualidad también destaca el exjugador de Real Madrid, Rafa Van. Su padre era gitano, errante, y su madre de la ciudad andaluza de Chiclana. El resto de Europa, otros gitanos nos ha ido representando sus elecciones. Estos y muchos otros futbolistas gitanos siguen dando muestra de su calidad dentro y fuera de nuestro país, y una raza a la que del talento siempre va unido. Juan de Dios Heredia nos cuenta cómo vivió el Día Internacional del Pueblo Gitano en el 1971. La suerte y la providencia del destino, o como se la quiera llamar, hizo que yo estuviera presente en Londres la semana del 8 de abril del 1971. Desde entonces ha llovido mucho. Ha pasado 41 años, yo era casi un chaval, como suele decirse, y mi vieja, Londres... En las postrimerias del franquismo supuso mi bautismo, el conocimiento de la realidad gitana, mundial de la que hasta entonces tan solo tenía muy vagos conocimientos. Gitanos y gitanas procedentes de 25 países nos dimos cita en Londres. Yo acudí sin conocer a nadie y sin tener muy clara la idea de qué se iba a tratar en aquella reunión. Y mi primera sorpresa fue comprobar que aquellas jornadas habían sido convocadas por programas dirigidos por los propios gitanos. Ni un solo gaché, payo, intervino en los debates ni condiciones, en absoluto. Los recuerdos que allí se tomaron, los recuerdos que vienen a mi memoria con la misma fuerza con el que aparezco en las fotografías que nos realizan aquellos días y que me fueron regaladas el año pasado en los Reinos Unidos. El 8 de abril del 1971 yo sabía que en el mundo vivíamos más gitanos en los que yo conocía en Andalucía, pero no se había visto nunca el 8 de abril del 1971 oír hablar por primera vez en romano. En mi casa, mi familia, el calor no era igual, aún siendo lo mismo, y pude comprobar maravillosos como gitanos que vivían tras el telón de acero, gitanos que jamás hubieran soñado con las que autoridades comunistas de sus países. Las autoridades, al salir del mundo capitalista, se atienden perfectamente con otros gitanos llegados de Francia, de la antigua Yugoslavia o de la terminada Alemania. El 8 de abril del 1971 se conmemoró mis entretelas, cuando sentí en mi piel los besos cálidos de tantos gitanos que me abrazaban, emocionados por haber encontrado al hijo perdido, al hermano desconocido que vivía de la vieja España, donde ellos lo sabían, vivían pertenecer miles gitanos, aislados del conjunto de su pueblo, esparcidos por millones por todo el mundo. Abril del 1971 me sentí más libre que nunca. Participé en la votación que se sustentabilizó nuestra bandera y entonces entendí la liberación que supone tener por techo el azul del cielo y por suelo el verde de los campos. Entonces comprendí con absoluta la claridad por qué mi abuelo gitano siempre nos deseaba salud y libertad. El 8 de abril, por primera vez, una balaica y escuché su sonido de sus manos, de Garco Gobán, y su melodía se le unido a la música, suave, triste y melódica, en unos violines, y mientras de los recuerdas de... Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Mientras las cuerdas de la balaica saltaban las notas enfraudadas, imitadas el chiporriata de las llamadas asesinadas que acabaron con las vidas de tantos inocentes en los campos de nazis, los violines y sus dulces melodías abrían los ríos de las lágrimas con los que jugábamos el recuerdo de los tantos ancianos injustamente gaseados, de decenas de miles de niños. Como el agua clara que baja del monte, yo así quiero verte de día y de noche. Ay, como el agua, ay, como el agua. Y de centenares de miles de hombres y mujeres que en la flor de la vida jamás pudieron entender por lo que les desnudaban antes de introducirlos en las cámaras de gas. Y de ahí así nació el Yelén Yelén. El día 8 de abril, como un clavel reventó, apareció en la vieja Europa el germen de una convivencia colectiva adornizada durante tantos siglos gitanos y gitanas de 25 estados residentes en los países comunistas del frío, simplemente en el geográfico. Pusimos por encima de cualquier ideología el respeto por nuestra común condiciones de gitanos, y entonces algunos entendimos que éramos un pueblo que había sabido conservar las leyes y costumbres que debían ser defendidas al respeto de las mayores, la autoridad y indiscutibilidad de los ancianos, el valor de la palabra dada la veneración y su problema de la familia. Es expresión palpable de nuestras máximas instituciones, el amor supremo y la libertad. Hoy nos aparece que el día para hablar de nuestras miserias de la marginación sufrimos de los ataques racistas que padecemos para denunciar esa situación. Tenemos todos los días del año. Así no hace el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano. Tiene una votación de fraternidad y respeto por todo el mundo, y así como en este día los gitanos y las gitanas del planeta se acercaron a los ríos para depositar sobre sus aguas las velas de recuerdo a las flores de la libertad. En ellas está el símbolo de nuestro deseo de convivir con el respeto de la ciudadanía, en paz y armonía, porque la celebración que encierra el recuerdo a los antepasados y el amor a la libertad debería ser patrimonio de toda la humanidad. Semana pasada no pudimos contar todo lo que ha realizado la Asociación Cultural Flamenco del Norte conmemorando el Día Internacional del Pueblo Gitano. Desde el día 2 al día 14 de abril hemos conmemorado el Día Internacional del Pueblo Gitano. Los voy a contar más o menos un poquito lo que hemos realizado. Lo primero que realizamos fue una exposición de mujeres gitanas donde podíamos conocer desde un mercadillo gitano a las gitanas viejas, que sus tradiciones, ¿no? Una boda gitana, podían disfrutar de un vestido de novia gitana, que siempre se ha dicho, ¿no?, cómo sería un vestido de novia. Entonces ahí la han podido vivir en vivo, ¿no?, y tocarlo. Luego, gracias a la colaboración con la asociación Garco Andreak, los ha ayudado a hacer un ciclo de cine donde se han proyectado varias películas, como Los violines dejaron de sonar, Los tarantos, Alma gitana, etcétera, etcétera. Y para finalizar, que fue lo más emotivo y la más aceptación que ha tenido por la comunidad gitana de aquí de Irún, ha sido un desfile de mujeres gitanas, donde hemos sacado la Miss Gitana y queríamos sacar el Mister Gitano, pero por fin los niños no aparecieron porque estaba bastante vergüenza. Entonces ya tenemos la Miss Gitana, que es Soledad Jiménez Jiménez. La semana que viene tendremos en primicia la entrevista de ella, y ella nos contará cómo se siente, ¿no?, viviendo la Miss Gitana de la comunidad gitana. Hello. La gitana del cielo. borracha de los aromas de los La capital de Navarra acoge diversos actos durante todo el año para celebrar el centenario del gran guitarrista Agustín Castellón, conocido como Sabicas. Además de las actividades acogidas el pasado 16 de marzo en Pamplona, seguirá celebrando durante todo el año el centenario del nacimiento del guitarrista flamenco Agustín Castellón Campos, Sabicas, una serie de eventos. Presentación de un documental sobre la vida y obra de Sabicas, una conferencia sobre su figura y su arte y una misa flamenca en la Catedral de Pamplona, con las primeras actividades de esta celebración. El concejal delegado de la Educación y Cultura, Fermín Alonso, y Ricardo Hernández, de la Federación de Asociaciones Gitanas Navarras, Gaf Caló, destallaron las primeras actividades del centenario de Sabicas durante el verano. Dentro del programa Ciudadera continúan los conciertos y actos de homenaje al guitarrista pamplonés. También se ha dado a conocer el logotipo para la celebración del centenario, que ha sido una colaboración del Cucurmuxu, y una será utilizada en la difusión de las distintas actividades previstas. La imagen representa la figura de una guitarra, las que emanan unas notas musicales. El traste representa un abrazo y de la estatua de la libertad. La caja recuerda las cadenas del escudo de Navarra y la boca y el rosento de la guitarra muestra la bandera internacional gitana con la rueda y los colores azules y verdes. Este último representativo también de la bandera de Pamplona. El miércoles 21 y a las 20 horas será que los gitanos tenemos que aprender euskera, porque en este Navipés pone algunas cositas en euskera y la verdad que me pierdo. Acogió la conferencia titulada Sabicas, conocerlista internacional de guitarra flamenca, a cargo de Norberto Torres, doctor de Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad de Almería, con la tesis de lo popular de lo flamenco, aspectos musicológicos y culturales de la guitarra flamenca. La conferencia trató de situar la importancia de la figura de Sabicas en la historia de la guitarra flamenca, de conciertos y su impacto en la divulgación internacional del flamenco. A través de sus grabaciones y actuaciones se abordaron temas como el impacto del disco flamenco puro en España de los 60, en emigración en América, su papel como concertista y divulgó por la guitarra flamenca, o su relación con Paco de Lucía. En definitivo, diferentes aspectos de su trayectoria artísticas y personales que convertían a Sabicas uno de los precursores del flamenco. Al día siguiente, el jueves 22 de marzo, se proyectaron diferentes fragmentos en torno al maestro. Una película, un documental realizado por la productora Enclave Audiovisual sobre la vida del maestro. El director del documental, Pablo Catalayún, del documental Pablo Cal, representó las partes seleccionadas como de recorrido audiovisual por la trayectoria artística de la guitarra pamplonés, en las que se escucharon algunas de las voces más importantes del flamenco, artistas amigos o musicólogos, hablando de Sabicas. Las reproducciones del documental ha sido subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona. Misa flamenca de la Catedral. Los actos de este programa concluyeron el domingo 15 de abril, un día después de la fecha de un fallecimiento, una misa flamenca en su honor, a la Catedral de Santa María de Pamplona, a las 13 horas. La composición de la obra y la interpretación estará dirigida por Paco Suárez, director de Europa Romaní. Contará con la presencia del guitarrista y cantaores flamencos de Pamplona. Borracha de los aromas de los caramelitos de Flores al Ebro, para festejar el 8 de abril. La comunidad gitana de la capital aragonesa celebró el Día Internacional del Pueblo Gitano con la ceremonia del río que se celebró en el puente de piedra y en el que se arrojaron flores a la corriente del Ebro en recuerdo de los miembros de la etnia gitana que han sido víctimas de la persecución. Más tarde, en la Casa de la Cultura, se explicó a los asistentes la importancia de la celebración del Día Internacional del Pueblo Gitano y hubo una degustación gastronómica con comidas típicas gitanas y un concierto. En Aragón, el número gitano ronda aproximadamente a los 21 gitanos. Según con la historia, se afincaron en la comunidad a partir del siglo. Salamantina se celebró su jornada como una fiesta el puente romano, dando el testimonio de manifiesto firmado por el ayuntamiento para el reconocimiento de la comunidad gitana de la ciudad y expresar al mismo tiempo su compromiso con este importante conjunto de ciudadanos que después de una identidad cultural y propia singular constituye una parte inseparable de la sociedad salamantina. Un acto que contó con el periodista Santiago Juanes, como maestro de ceremonia. La declaración señala que en Salamanca vive aproximadamente 300 personas de etnia gitana y constituyen una responsabilidad de todos avanzar en el camino para erradicar cualquier forma de discriminación y racismo, impulsar aquellas medidas que mejoran sus condiciones y su vida mediante su incorporación efectiva, proteger y fomentar su identidad cultural. Y yo, no veas si ha venido gente. Ya estamos otra vez de fiesta. A divertirnos, para que baile todo el mundo. A ver, su primito, pórmela al 4. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. El texto aboga también por garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a los derechos y la discriminación por motivo de las orígenes técnicos por la igualdad de trato y el respeto a la diversidad con especial atención a la comunidad gitana. En este sentido manifiesta su interés en lograr la plena integración de la comunidad gitana en la sociedad y reafirma su voluntad política de continuar con esta labor para garantizar efectivamente sus derechos sociales y políticas. En este camino, la población gitana participación activamente en la sociedad social, política y cultural de Salamanca. Finalmente, insta el resto de las instituciones a continuar el trabajo en el desarrollo de aquellas medidas multiplicaciones. Encaminadas a la reproducción de la brecha entre la población gitana y el resto de la sociedad, a su reconocimiento e institución, a la lucha contra cualquier forma de discriminación. casa me partiste el corazón con tu manera guapa de bailar. Se recuerda otra vez el llamamiento por si alguna persona no le ha dado tiempo a apuntar el número de cuenta. Les hago otra vez el llamamiento. Es una niña que tiene 5 años, le ha dado un infarto al corazón, está en la UBI de Bilbao. Entonces su familia no tiene medios económicos para sustituir mientras su pequeña está malita. Entonces hemos hecho como un pequeño llamamiento a las asociaciones, a todas las personas que quieran colaborar. Se puede colaborar con 1 euro, 50 céntimos, lo que ellos deseen. El número de cuenta 3035-0065-78-06-5000-52080. Se repite 30-35-00-65-78-06-5000-52080. En caja laboral poniendo colaboración. Si alguna duda tienen o quisieran ver el informe hospitalario de esta niña enferma, pueden llamar al teléfono el 689-55-1235 y no dudaremos en enseñarles el informe por si alguna duda tienen ustedes. Espero que les haya gustado el programa y hasta la semana que viene, y espero que puedan colaborar en esta causa que nos ha salido nueva, en la niña enferma esta que nos ha salido. Muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Como el fuego que me corre por mi vena, como el agua, como el cielo, como fuente de riqueza, son tus labios como el vino que me bebo y me deleitan. Tus labios son tus labios son. Tus labios son, tus labios son. Si mis sueños de colores, siento cuando tú me besas. El aire me huele a flores, el aire me huele a flores, coronando tu cabeza. El aire me huele a flores, el aire me huele a flores, coronando mi cabeza. Son de caramelo, son de caramelo, son de caramelo. Y negro que tus labios son. Y son de caramelo, son de caramelo, son de caramelo. Tita, tú no me llores porque se casa mi primo. Aunque lejos de tu casa no dejará tu camino. Ay, tita, tú no me llores porque se casa mi primo. Tú no me llores porque se casa mi primo. Aunque lejos de tu casa no dejará tu camino. Ay, tita, tú no me llores porque se casa mi primo. Manda, manda un beso en el aire, mándamelo tu persona, que no se dé cuenta nadie. Manda, manda un beso en el aire, mándamelo tu persona, que no se dé cuenta. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. Maldigo tu querer, que me quita la vida. Maldigo tu querer, hasta me llora el alma. Maldigo tu querer, tu querer, ay, tu querer. Maldigo tu querer, yo maldigo tu querer. Maldigo tu querer, tu querer, ay, tu querer. ¿Bailaban o no? ¿Comienza con ella? Pero todavía no, espera, ¿qué es lo que tengo que decir? Intercultural. Mucho cultural. Intercultural. Kultura Aniztasuna Antxeta Irratian. Gure kunka. Fish. This is a film about a dramatic relationship between man and fish. The man stands between life and death. The man thinks, the horse thinks. Hizkuntz eskolak Antxeta Irratian. Come encanta conga y bongo, come encanta conga y bongo, come encanta conga y bongo. Euskera romano, 8. ikasgaia. Mansas teja. Nik dut. Mansas teja. Nik dut. Teja. Ik duk. Teja. Ik dun. El teja. Ark du. El teja. Ark du. Amange tenemos. Guk dugu. Amange tenemos. Guk dugu. Ostre tiene. Zuk duzu. Ostre tiene. Zuk duzu. Amange tenis. Zuek duzue. Amange tenis. Zuek duzue. Ellos tienen. Haiek dute. Ellos tienen. Haiek dute. He dedicado tus morros en la playa. Zure lagunak hondartzan ikusi ditut. He dedicado a tus monros en la playa. Zure lagunak hondartzan ikusi ditut. A mis monros les gusta la playa. Nire lagunek hondartza maite dute. A mis monros les gusta la playa. Nire lagunek hondartza maite dute. Amange sinielon txaborro. Zuek seme bat duzue. Amange sinielon txaborro. Zuek seme bat duzue. Amange tenemos cuatro txaborriz. Guk lau alaba ditugu. Amange tenemos cuatro txaborriz. Guk lau alaba ditugu. Las cuatro son bare. Laurak handiak dira. Las cuatro son bare. Laurak handiak dira. A tu txaborri les gusta la zungeria. Zure alabek loreak maite dituzte. A tu txaborri les gusta la zungeria. Zure alabek loreak maite dituzte. La txotxibes. Egunon. La txotxibes. Egunon. Horri monro. Kaixo lagunak. Horri monro. Kaixo lagunak. Ke tal estáis? Nola zaudete? Ke tal estáis? Nola zaudete? Mistos. Ongi. Mistos. Ongi. Garapi. Mi esker. Garapati. Mi esker. Esa txaborri zinela mi monro. Mutiko hori nire laguna da. Esa txaborri zinela mi monro. Mutiko hori nire laguna da. Aquella zinela bare. Etxe ura handia da. Aquella zinela bare. Etxe ura handia da. Si, tiene cuatro charibenes. Bai, lau gela ditu. Si, tiene cuatro charibenes. Bai, lau gela ditu. Tus monros